Hay un poco de ruido también, ya la vamos a mejorar. Bienvenida, Leila Vitar. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, acá, haciendo ruido, me parece. Sí. Haciendo bastante ruido. No sé, fritando algo. Bueno, le damos la... Es tempranito, no es mi voz, no es mi voz, es el micrófono. Me parece que ahí estamos bien. Le damos la bienvenida a Claudio Orellano. Claudio, ¿cómo estás? Buen día, Claudio. Hola, buen día Leila, buen día Laucha, buen día Marcos. Se te escuchaba bien igual, Laucha, ¿eh? Bueno, mejor si mejor vos así. Te notabas muy fuerte, yo te escuchaba muy bien acá. De todas maneras, bueno, solo uno sabe lo que está pasando allá, así que yo no puedo hablar mucho. Yo estoy hablando a través de un celular, frente a la computadora, frente al televisor, así que mucho. Te escuchaba perfecto, pero bueno, debe ser fastidioso escucharse muy fuerte de pronto. Así que bueno chicos, acá pasa algo raro porque te comento, ¿no? Ayer a última hora me entero de 16 nuevos casos de COVID en Córdoba, ¿sí? Pero empezamos la fase 5, una cosa muy rara, ¿no? ¿Qué estoy diciendo con que empezamos la fase 5? Casi, aunque muchos no lo quieran decir, hemos comenzado la fase 5 porque tras varios meses reabren bares, confiterías y restaurantes en la ciudad de Córdoba. Ya abrieron a las 7 de la mañana, con los protocolos correspondientes. Tras varios meses, viste, de permanecer por las restricciones sanitarias desde que se estableció la cuarentena por el COVID, el Centro de Operaciones de Emergencia dio luz verde la semana pasada para el regreso de este rubro. Por supuesto que cuando vos entras a un local debes mantener una distancia entre personas de 2 metros y distribución total del espacio, donde no puede haber más de una persona cada 2 metros cuadrados, reitero. En caso de ser menor el lugar, se deberá colocar entre ellas barreras físicas de plástico, vidrio o acrílico, mamparas, ¿no? Uh-huh. Además se debe llenar una ficha, te dan una ficha, vos sabés que te dan una ficha con una declaración jurada, donde tenés que poner qué te pasaron en los últimos días, si tuviste algún acercamiento en algún lado, si tuviste contacto con gente, si tuviste algún síntoma hace 15 días... Claro. Es decir, una declaración jurada como para justificar tu asistencia al lugar. Una ficha que debe llenar el cliente que ingrese. Y en cada ingreso del establecimiento se debe colocar alfombra sanitizante y un paño con una solución de hipoclorito de sodio. ¿Dónde se consigue hipoclorito de sodio? Quiero preguntar, en ¿no? Las, en alguna casa de limpieza, claro, exactamente. Sí, o en, no ¿Ah? Sé, por ahí en alguna farmacia tienen también, pero en general sí, donde venden lavandina, jabón, esas cosas, claro. Ahí venden. Donde te venden el jabón líquido, por ejemplo. ¿Viste esos jabones que vienen en bidones y vos lo pedís líquido directamente? Ahí pedís hipoclorito. Exacto, y además debe haber un techo de basura sin tapa. Bueno, esto es lo que establece para que vos concurras a cada bar. Pero ayer Córdoba informó, a última hora, sobre 40 casos positivos. Mirá, San Luis otro día hubo un caso positivo y volvió a fase 1 a varias localidades. Yo lo vi la conferencia de prensa del Alberto el domingo, y ahí con su jefa de gabinete y su ministra de Salud. Y naturalmente estaban presentes todos los ministros, algunos intendentes de las, digamos, de las localidades afectadas, y volví a muchas localidades a fase 1. Acá tuvimos 40 casos ayer, y 16 de los casos, 746 es la cifra total en Córdoba, ¿no? Y 16 de los casos fueron en la ciudad de Córdoba esta vez, 16. 21 en Villa Dolores, que sigue creciendo en la región de San Javier, digamos, departamento San Javier, que es en Tras la Sierra. Uno en San Pedro, departamento de San Alberto, uno en la localidad de Malvinas Argentinas, acá a 20 kilómetros, departamento Colón, y uno en La Falda, otra vez La Falda, en Punilla. 15 corresponden, dice el Ministerio de Salud, a casos estrechos, de casos confirmados anteriormente, mientras que uno se encuentra en investigación. En los casos de Villa Dolores y San Pedro, todos están vinculados a situación epidemiológica, y el de La Falda se encuentra en investigación, mientras que el de Malvinas Argentinas se relaciona con un escenario epidemiológico en esa ciudad. Bueno, me llama mucho la atención esto, ¿viste? Es decir, estamos entrando casi en una fase 5 y ayer hubo 16 casos positivos. Después me alarmó mucho lo de Goyana. Ayer hubo 75 muertes, chicos. Sí. Un récord. Y hoy ya reportó hace un ratito el Ministerio de Salud nuevos fallecimientos, 20 en este caso. Está en desarrollo en la noticia. Bueno, es lo que vi en titular ahí en la agencia Telam. hay 20 fallecimientos nuevos, claro. Lo cual ya lleva más de 1.600 los muertos. Digo, a mí me alarma, y hubo una declaración de Goyán muy tremenda, de Daniel Goyán, que la vi por ahí, donde decía que si no se respeta las restricciones en el AMBA hasta el 17 de julio, no sé después qué va a pasar el 17 de julio, calculo, el 17 de julio que hay viernes, chicos, tengo entendido que hay viernes, ¿sí? Sí. Entonces, seguramente el jueves o el mismo viernes, Alberto, calculo que ya en la semana se volverán a juntar para evaluar cómo anduvo el tema de los contagios. Pero dijo Goyán que si no se respetan las restricciones, talla Córdoba y Rosario, dijo. Claro. ¿Sí? Porque puede haber alguno que vaya de Buenos Aires a Córdoba, claro. A Rosario. Rosario hasta ahora viene haciendo las cosas muy bien. Hubo algún caso aislado, pero viene bien Rosario. Y Córdoba venía bien hasta hace unos días, pero ahora explotó. Venimos de muchos contagios en los últimos días, ¿no? Sí, la verdad es que... A mí me alarma. Claro, el área metropolitana... Es necesario controlarla, no solo por el área en sí misma, sino porque es el área más poblada del país, digamos. Hasta que no se erradique el virus del área metropolitana, la Argentina no va a estar tranquila, digamos. Porque es el principal centro comercial, político, económico. Bueno, Fernández hablaba de ese mapa estilo araña. Todos se concentran en la ciudad de Buenos Aires y si el foco sigue acá, ciudad de Buenos Aires, AMBA, área metropolitana en general, va a ser muy difícil volver a la normalidad en el resto del territorio argentino. Y también hay que prestar atención a lo que está pasando entre ciudad de Buenos Aires y provincia de Buenos Aires. Esta tensión un poco que hay ya hace varios meses, ¿no? Incluso desde que arranca todo esto. Pero aparentemente la ciudad está teniendo, o dicen tener, indicadores alentadores como para levantar o flexibilizar un poco la cuarentena después del 17, y en la provincia de Buenos Aires no quieren saber nada con eso. Pero por eso mismo estoy diciendo, y tremendo lo de Goyán, no es tremendo, Goyán está dando un cuadro de la realidad. Un cuadro de la realidad. Lo que pasa es que diga eso aterra realmente, y yo lo vengo advirtiendo. Acá está, mira muy claro lo que dice Goyán. Si se liberaliza, ¿no es cierto? Si se liberaliza mucho la cuarentena, en el AMBA está en Córdoba y Rosario. Dio argumentos, Goyán, que explican la dificultad de liberar. Porque ahí están amagando, en CABA particularmente, ayer lo decían, están amagando con que van a volver a flexibilizar a partir del 17. Entonces lo que dice Goyán, dice, lo ideal sería mantener esta estrategia homogénea y consensuada con las autoridades de CABA. Goyán advirtió que si se libera mucho la cuarentena, está ya en Córdoba y Rosario, porque dice que son millones de personas que van a interactuar con gente que en algún momento termina en Entre Ríos, Rosario, Córdoba. Eso es verdad. Uh-huh. Entonces, Goyán precisó que se registran 236 casos por cada 100.000 habitantes y detalló que 14.513 personas ya se recuperaron en la provincia y recibieron el alta. Oye, a propósito, está viendo que Dolores volvió también a fase 3 por algunos casos que se han generado. Y bueno, viejo, hay que prestarle mucha atención y tener más cuidado, ¿viste? Yo ayer estuve hablando por Instagram con un compañero acá de una radio colega, Lisandro Cravero, y le decía justamente que no estemos tan relajados en Córdoba, más allá de lo que pasa en el AMBA, que es muy, muy preocupante, no estemos tan relajados. Yo veo mucho relajamiento en Córdoba también. Yo ya me cansé de decirle, me canso de ver a estos tipos que están acá en el Yerta de acá o la gomería de acá cerca sin barbijo, loco. Yo entiendo que tenés las manos engrasadas, que vienen tipos a que vos los asistes y cambies las gomas y toda esa historia, pero ponete un barbijo, loco. Tan sin barbijo, cuando no tienes nada que hacer, vos pasás al lado de ellos, tan sin barbijo y mirando el celular, por supuesto todo engrasado, el celular es lógico, porque los tipos trabajan permanentemente, trabajan muy bien esa gomería, pero digo, ponete un barbijo o algo que te tape la cara, loco, te va a tocar a vos también, ¿qué te pasa? Uh-huh. Y bueno, muy relajada, gente. A mí me preocupa la gente que no toma conciencia. El otro día, ojo, cuando fui el otro día al sanatorio, vos sabés que no iba a ir al bar del sanatorio, dije, no voy a tomar, voy a tomarlo en mi casa, y después fui al bar. Quise ir al bar, tenía una necesidad de ir a un bar, aunque sea de un sanatorio, ¿sí? Claro. Sí. Y se respetó mucho el protocolo, muy bien la gente del sanatorio, ¿no? primero lo que hizo la chica, me sentó en una mesa, me dice, te siento acá para estar, para que estés más alejado de la gente. Me puso en una mesa chiquita, total era yo solo, me limpió muy bien la mesa, me trajo sanitizante, estaba todo impecable. La taza muy bien lavada, me trajo un vaso con soda. Yo inclusive al dueño de la concesión le digo, che, acá veo que la cuchara está mojada. No, no, pero quédate tranquilo porque primero la ponemos en alcohol y después la lavamos. Entonces, bueno, listo. No me dicen. Me tomé un café con leche, con un criollo y una media luna. Me animé, dije, ¿no? Me bajé el barbijo, total, la gente que está tomando no habla mucho. Y si habla, habla despacito. Tenía una señora grande con su nieto enfrente, bueno, en fin. Y me animé. Digo, bueno, vamos a romper un poco esto. Animarte un poco. Además estamos en un sanatorio. Y calculo que un sanatorio se respeta más que en cualquier lado el tema. Y El Salvador, que por suerte no ha registrado ningún hecho de, digamos, de contagio. Pudo haber ido alguna persona contagiada, probablemente haya ido. Pero no ocurrió lo que pasó en el italiano hace unos meses. ¿Te acordás que yo les conté el caso? Sí. Donde hubo muchos contagiados que terminaron cerrando el italiano. Que está enfrente del italiano, está claro, ¿eh? Está enfrente del Salvador. Lo que pasa es que ahora El Salvador hizo algo muy interesante. Tiene dos entradas, una por la calle Güemes y otra por la calle Deza, que es la habitual. Entonces ahora te obligan a entrar por Güemes, por la parte de atrás. No me parece mal, porque enfrente tienen al italiano justamente. Yo creo que tratan de salvaguardar a la gente que va a El Salvador y no tener tanto el contacto con el italiano, porque siempre la masa, digamos, de remises y taxis están paradas en la puerta de General, claro. De esa casi Sarmiento. No, ahora en Güemes. Y ahora los taxistas se ayudaron y paran todos en Güemes. Es si querés tomar un taxi, lo tomás en Güemes. Sí. Que es la paralela, digamos, la claro. Parte de atrás. Pero bueno, sí, sí. No, acá yo veo mucho, mucho relajamiento, ¿no? Están tomando, obviamente, todas las precauciones. En la ciudad ya hay 41.400 casos confirmados. Oh, es una barbaridad, es una barbaridad. Es, obviamente. ¿Dónde? En la ciudad de Buenos Aires. La ciudad, obviamente, con mayor cantidad de casos en nuestro país, que, a ver, recordemos, a nivel internacional, la Argentina ha sido ponderada sí. Por su manejo sanitario. Uh-huh. Y no hay duda. El problema, digamos, ¿no? que trae este virus, que tener 1.500 muertes es lo menos malo, vamos a decirlo así. Claro. Es lo menos grave, claro. Podría ser peor, ese es el consuelo que tenemos. Claro. Pero bueno, realmente claro. Hay que mantenerse alerta hasta el 17 o más. Seguramente no va a cortar sí. El 17, pero ahí entra también la nueva discusión con Horacio Rodríguez Larreta, de lo que hablábamos recién, porque sí. Larreta dijo, bueno, es como cedo en estas dos semanas a la cuarentena estricta, pero después ya la cuarentena en la ciudad la administro yo. No, claro. No más acuerdos, sí, trabajamos en equipo, pero no sé. Y ahí me da un poco de miedo qué idea pueda llegar a tener. Exactamente. Si liberará. Porque ¿a qué nivel vas a liberar? Se claro. Supone que venís de una cuarentena estricta de fase 1, no podés ir a fase 4 directamente. Pero. ¡No! Olvídate. Si la Larreta tiene estas salidas de los corredores, de alguna otra cuestión, que puede ser complicada también. Sería ir al patíbulo y te la pasa de una fase 1 a fase 4. Sería condenarte al patíbulo. Digo, jodido si tomo una decisión así. Y los runners que se la banquen, loco. Yo te puedo asegurar que muchos de ellos tienen su bicicletita fija en su casa. Comprate una bicicleta fija o comprate la maquinita. Yo sé que sale muy cara esa máquina. De hecho, a mí me gustaría tener una de esas máquinas, viste, con cinta. Así por lo menos media hora me pongo a caminar, escuchando radio, escuchando música. Uh-huh. Y a la miércoles. Pero yo sé que salen muy caras hoy en día. Deben ser carísimas. No tengo la menor idea, chicos. La verdad no tengo la menor idea cuánto puede salir una cinta. Hoy estoy más preocupado por comprarme un nuevo somier que por una cinta. La verdad es esa, ¿no? Claro. Ya mi somier no da más. Son más de 10 años que aguanta mi cuerpecito. Entonces digo, estoy más preocupado por eso. De hecho, ayer hablaba con una amiga de La Plata. Hablaba sobre... Porque ella me tiró el tema. Y vos sabés que prendí con el tema. Porque dijo, estoy pensando en comprarme un nuevo somier, que digo, buena idea, decime pues qué marca te interesa, asesorame un poco, porque si tengo que hacer un gasto, lo hago, un gasto por un somier, lo hago. Ahora, por una cinta, me gustaría hacerlo, pero es muy cara la cinta, no tengo la menor idea cuánto sale una máquina con cinta, la verdad debe ser carísima. Entonces, muchos de estos runners, seguramente, de Palermo, deben tener en su casa cinta o por lo menos bicicleta fija. Entonces, loco, hacete media hora de bicicleta fija o cinta y a la miércoles. Uh-huh. No te vas a morir. No sé por qué esa desesperación por salir. Acá, mirá que yo tengo 4 días para salir, está claro, Yo tengo los viernes, sábado, domingo y lunes 1 hora, ¿sí? Por supuesto, 500 metros a la redonda, la Ocha. Que claro. me puedo caminar 20 cuadras hasta el centro. Es por acá la cosa. Y no salgo, loco. Uh-huh. Y mirá que a mí me gusta salir. No salgo, me la banco. Si el día, hoy te digo, el día está otra vez nublado, te digo, insoportablemente nublado como ayer. 7 grados tenemos ahora. Me levanté con 5 grados 8. Hoy sentí más frío y sin embargo había más temperatura que ayer. Pero los días soleados, bueno, los días soleados en mi casa son bárbaros, porque la casa está toda iluminada. Claro. De alguna manera siento como que estoy afuera, ¿ves? Hago una traslación, ¿no? Pero complicado, ¿viste? La verdad que está bien, acá si vos caminás por acá, por este barrio, vas a ver poca circulación de gente en algún momento, sobre todo si salís a las 2, 3 de la tarde.